Nuevamente me gustaría, porque esto es pura gozadera con esta canción. Todo mundo de pie, por el amor de Dios. Toda la gente que esté gozando, porque ya estamos en la recta final. Y entonces la gente que no goce con nosotros se va a quedar con las ganas, ¿ok? Vamos a hacer ritmito ahí, exacto. Dame un segundito, vamos a hacer una dinámica. Y yo quiero que se aprendan cuatro pasos básicos de esta canción, que tiene una coreografía muy interesante. Pero lo principal es que todos ustedes se diviertan y tengan una noche mágica, llena de música, ¿ok? Miguelito, ¿dónde está el ambiente esta noche? Eso, ahí, ahí, ahí, ahí con la manito, ahí con la manito, con la manito, la manito, la manito, la manito, la manito. Ok, dame tono ahí, Miguelón. Vamos a bailar nuevamente. Vamos a Noa, vamos a bailar. Sigan gozando juntos por la cumbia.